Conozco, sé que tienes ganas de volver. Reconozco todas las veces que me equivoqué. Soy un tonto y tomo pali, pa' no pensar en esa mami. Te conozco, sé que tienes ganas de volver. Reconozco todas las veces que me equivoqué. Soy un tonto y tomo pali, pa' no pensar en esa mami. Te conozco, dentro de poco voy a estar en Miami. Ya me quieren nominar para los Grammys. Tengo una morena que me quiere como Cardi. Bebe la pastilla, a mí me regalan los candies. Veo todo azul cuando entro al club. Me escapo por la chimenea con los polvos blue. Sabes que cuando yo la veo es el flúa. Ella sabe que está.